En el corazón del alba se esconden mis ansias, circulan mis ganas de besar fantasmas. Soy un navegante perdido en las estrellas, flotando en la ventisca y golpeado por las olas, contemplando fotos, fragmentos de una vida. Se condensan todos los años y los días. Estas son las horas de vigilancia eterna. Estas son las puertas al corazón del alba. En el corazón del alba, yo sueño despierto, con mil pensamientos y su cruel destello. La claridad invade a estos ojos ciegos, al fin distingo tu rostro y lo celebro. Tú besas mis labios de niño asustado, yo intento no temblar, no mostrar mis miedos. En el corazón del alba te pierdo de nuevo, en el corazón del alba te encuentro de nuevo.